Bueno, pues básicamente lo que se ha venido platicando acá ha sido un poco más centrado como a la zona de la Ciudad de México, pero nosotros como Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero hemos estado acompañando más a comunidades del Estado de México, en donde todos estos ejemplos que han compartido ustedes pues se han dado también de forma muy brutal. Entonces, nada más para mencionar, pues el día de ayer y el día también anterior al de ayer hubo enviaron a grupos de choque a Atenco, a lo mejor algunos de ustedes ya se enteraron, y bueno, siguen con la presión para poder hacer el aeropuerto, que bueno, ya bien sabemos muchos es de lo menos viable que pueda haber por ser la zona que es. Ese es un ejemplo de lo que está pasando también en la zona de la periferia de la Ciudad de México, en la zona oriente. Y las dificultades no solamente van a ser para la zona de Texcoco, sino para otras zonas aledañas como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Iztapaluca. Está también el ejemplo de Coyotepec, que es un sistema autónomo de los 80 que existen en el Estado de México. 80 municipios del Estado de México cuentan con sistema autónomo, de los 125 que hay en total en todo el Estado de México. Y pues ahí lo que pretenden es municipalizar el agua para después permitir su privatización. Entonces, el presidente municipal lo que pretende ahorita es supuestamente avalar que esa municipalización va a ayudar a que no haya escasez de agua, porque CFE ha tenido un papel crucial en la escasez de agua en el pueblo, cortándole la energía eléctrica. Al cortarle la energía no pueden extraer el agua que está profunda a 150 metros, entonces entre ellos obviamente están coludidos. En Tecámac es una situación muy parecida, también pretenden privatizarles el agua. Incluso el presidente municipal dio una concesión a Peñafiel sin tomar en cuenta al sistema autónomo, que es el que administra el agua. O sea, se saltó esa instancia, digamos, que es de usos y costumbres, y le cedió un pozo a Peñafiel. Entonces, ahorita los compañeros de Tecámac también están como tratando de que se suspenda esa extracción ilegal de agua para esa empresa, que era lo que mencionaban hace rato de la biomercantilización. Y bueno, también muy centrado está en esa zona de Tecámac y Apasco, lo de la urbanización gigantesca que quieren hacer, la construcción masiva de casas que después van a estar totalmente abandonadas por las pésimas condiciones, ¿no? Y pues esta megalópoli que quieren construir obviamente requiere del agua que tienen administradas las comunidades de manera autónoma, y pues de los recursos que han querido arrebatar. En Apasco, por ejemplo, es el caso de la contaminación, donde la cementera se encarga, además como negocio adicional de dedicarse a vender cemento, de incinerar residuos sólidos, lo cual genera una tremenda intoxicación en las personas que habitan ahí. Si ustedes en algún momento llegan a ir a Pasco, el olor a quemado es como si uno estuviera pegado a un escape de un carro todo el tiempo. O sea, es insoportable. Uno que no está acostumbrado llega y así luego le empieza uno a doler la cabeza, pero pues la gente de allá ya se acostumbró. Bueno, en Xochicuautla, otro ejemplo, y Huitzilapan, está lo de la carretera, la autopista, que también quieren imponer, y de la cual pues ya han estado destruyendo el bosque, destruyendo también vestigios arqueológicos, y además pues la casa del compañero del doctor Armando que fue destruida. Y bueno, o sea, esto se los quiero mencionar porque cada una de estas comunidades se enfrenta además a leyes particulares, como si a la par de cada intento de despojo quisieran estar emparejando el terreno para poder hacer legal todo lo que era ilegal y que sigue siendo ilegal, ¿no? Entonces está un intento de ley para privatizar el agua, un intento de expropiación, exactamente, las expropiaciones, la compra de los comuneros, de los ejidatarios, de muchísimas técnicas que tienen y estrategias. Entonces, cuando no han logrado con organizaciones y comunidades que están muy, muy aferradas a defender su territorio y sus recursos naturales, entonces lo hacen con otro tipo de leyes, como la ley Erubiel, que está también tratando de impulsar la represión hacia esas comunidades que se manifiestan y externan su descontento a imposiciones de despojo. Entonces, en esa ley querían avalar el uso de armas de fuego y ni siquiera está en vigor. El mismo Erubiel dijo, no, que siga suspendida por tiempo indefinido hasta que responda la Suprema Corte si es inconstitucional o no. Pero hace un par de días en la FES Acatlán se disparó a estudiantes que estaban intentando tomar el plantel. Entonces, en la vía de los hechos, la aplicación de la fuerza pública es muy fuerte en el Estado de México, en la Ciudad de México, pues también, a pesar de que no había, bueno, en el Estado de México sigue suspendida, ahorita en la Ciudad de México ya se está quedando firme la ley también de movilidad, y creemos que esta cuestión de la gentrificación y de todas las técnicas y estrategias de despojo van acompañadas de una brutal represión, lo cual obviamente nos preocupa, ¿no? Y una tremenda violación a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido también, pues nosotros tratamos de impulsar ahora lo que va a ser el contrainforme, que ya estaremos haciendo público, cuando Erubiel Ávila haga su informe anual de actividades, todas esas cifras que él seguramente va a maquillar y ocultar, nosotros las vamos a hacer visibles, y ni siquiera nosotros, ¿no?, sino los mismos pueblos son fieles testigos, y de su viva voz va a salir cómo es que en realidad no ha habido avance en el Estado de México. Pues eso es lo que quería decir.